La solidaridad coreana por la reunificación independiente y la democracia de Surcorea publicó el día primero la declaración que señala: bajo la tiranía del actual poder, en que no se asegura la libertad de ideología, expresión y asociación, nunca se garantizan las normales actividades progresistas de ningún tipo. Exhortamos a todos los sectores y capas a levantarse en la lucha contra la dominación dictatorial fascista de las autoridades.